la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Retenciones. Alberto Fernández recibirá este miércoles a la mesa de enlace. Se reunirá con los dirigentes en la Casa Rosada. A las 15:30 horas, la agrupación dijo que subir retenciones o poner cupos para exportar serían medidas devastadoras para la producción. El líder indígena Jacu Pérez, más cerca del balotaje con Andrés Arauz en Ecuador. Caracas, Ecuador, vivió el día después de las elecciones sin saber quién disputará la presidencia en abril. Al ganador de la primera vuelta, el candidato correísta Andrés Arauz, con el 32,15% de los votos. La distancia entre el líder indígena Jacu Pérez, con 19,91%, y el dirigente conservador Guillermo Lasso, 19,58%, es tan mínima que durante el recuento se produjeron varios sorpasos, cabeza a cabeza en un rush final inédito. Mercado Pago, ¿cómo funciona la nueva herramienta para retirar plata? La competencia en el segmento de las finanzas sigue a pleno luego del boom de los códigos QR y las transacciones a través del celular Mercado Pago. La unidad de negocios financieros de Mercado Libre ahora avanza contra los cajeros y las tarjetas de débito. Se trata de una nueva funcionalidad que incorporó la plataforma que permitirá a sus usuarios retirar efectivo al realizar una compra pagando con la APP. La herramienta es similar a la que hace años está disponible en supermercados, farmacias o estaciones de servicio al pagar con tarjetas de débito. Además de la compra, el usuario puede retirar efectivo sin costo en la caja del comercio. Australian Open. Nadia Podoroska debutó con una sólida producción y ya está en la segunda ronda. Buenas noticias desde Melbourne. Nadia Podoroska debutó con éxito en el Abierto de Australia. La principal tenista argentina se presentó en la cancha 14 del Melbourne Park con una sólida producción. Derrotó a la estadounidense Christina McHale por 6-4 y 6-4. Matan de un balazo en la nuca a un abogado y militante de la Cámpora en La Plata. Eduardo Héctor Chantada, un abogado de 52 años y militante de la Cámpora, estaba de visita en lo de un amigo cuando dos hombres ingresaron en un aparente intento de robo y le dispararon en la nuca. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital San Roque de Gonet, pero murió a causa de las graves lesiones. Los delincuentes pudieron escapar y permanecen prófugos, según informaron fuentes judiciales a La Nación. Karina Moyano, psicóloga, secretaria de género en el gremio de su padre y cuadro político en Gateras. Karina Eva Beatriz Moyano es psicóloga social y, como sus hermanos, creció en el mundo gremial bajo el ala de su padre, Hugo Moyano, el líder del sindicato de los camioneros y ex jefe de la CGT. En el sindicato la consideran un cuadro y le auguran una carrera política, pero hoy su nombre quedó asociado al inesperado fallo que dictó en su favor el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, que en plena feria judicial, con un trámite exprés y en una causa que no era de su juzgado, ordenó devolverle casi $500,000 y $600,000. Esa atípica restitución le costó al juez una denuncia en su contra de dos fiscales que pidieron que el Consejo de la Magistratura lo investigara por presunto mal desempeño. Dos fiscales, en efecto, acusan al juez Federico Villena de favorecer a una hija de Hugo Moyano con la restitución irregular de casi $500,000. El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quedó en el centro de una tormenta hoy, luego de que el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Procunar, Diego Iglesias, y una fiscal federal de esa jurisdicción, Cecilia Incardona, solicitaron que lo investigue el Consejo de la Magistratura por su presunto mal desempeño como magistrado. Dólar, la AFIP habilitó la página para informar las percepciones del 35% para empleados y jubilados. A partir de ayer, la AFIP habilitó la posibilidad para que los empleados en relación de dependencia y jubilados puedan informar las percepciones del 35% que les practicaron por la compra de dólar ahorro, pagos en pesos de consumos con tarjetas de crédito en moneda extranjera, compra de pasajes con destino al exterior y compra de servicios en el exterior a través de agencias de turismo, entre otros rubros. Para realizar el trámite, se debe ingresar al servicio SIRADIC Trabajador, agregar retenciones, barra percepciones, barra pagos a cuenta y pago a cuenta, guión resolución general AFIP 4815-2020 en el sector del formulario F572 web. Ford reestructurará su red de concesionarios en la Argentina. En medio de una crisis global del sector por la pandemia de coronavirus, Ford Argentina comenzará una reestructuración de su red de concesionarios en la Argentina, que actualmente incluye casi 60 establecimientos, para adaptarla a su nuevo modelo de negocios. Fuentes de la automotriz que produce en Pacheco afirmaron que se buscará mantener la cobertura nacional en el mercado que la firma tiene hoy. No se precisó desde la empresa cuántas concesionarias oficiales cerrarán, qué impacto tendrá en el empleo del sector, ni si existe un plazo para completar el plan. En la actualidad, la red oficial de la firma estadounidense llega a 59 concesionarios. Imparable, Bayern Múnich le ganó a Al Ahly y es finalista del Mundial de Clubs. Ni siquiera haber pasado 7 horas dentro de un avión que no tenía autorización para despegar desde la pista de Berlín hacia Qatar, contratiempo que el sábado hizo estallar de furia al dirigente Karl-Heinz Rummenigge, desenfocó a Bayern Múnich de su condición de favorito para clasificarse a la final del Mundial de Clubs. Con el 2-0 sobre Al Ahly, Egipto, en el Ahmad bin Ali Stadium de Al Rayyan, el equipo alemán enfrentará por el título a Tigres de Monterrey el jueves. Los Carrara eran remiseros, pusieron $30,000 y crearon un negocio millonario. Somos hermanos, amigos y socios, reza el lema de los Carrara, el mantra con el que 3 jóvenes transformaron una pequeña remisería de microcentro en una empresa consolidada que factura 635 millones de pesos al año. Su historia comenzó con 2 autos que en 25 años se multiplicaron en una flota de más de 450. La compañía de traslados tiene hoy clientes corporativos y en sus vehículos viajaron las comitivas de Bill Clinton hasta Vladimir Putin, entre otros. La ruta del dinero K. El tribunal que juzga a Lázaro Báez pospuso el veredicto en una decisión inesperada. El tribunal que juzga a Lázaro Báez, acusado de lavado de dinero, decidió sorpresivamente posponer las últimas audiencias del proceso donde se iba a leer el veredicto. Los jueces Néstor Costabel, Adriana Paliotti y Gabriela López Iñiguez decidieron añadir a la audiencia de este miércoles, que iba a ser la última, una más, el 24 de febrero. Probablemente el fallo se lea en ese momento, aunque podría incluso fijarse una audiencia más. Clases, ¿cómo será el protocolo de la UBA y el de las universidades privadas para el nuevo ciclo lectivo? La mayoría prepara un sistema de enseñanza híbrido con mezcla de presencialidad y virtualidad. Aún a la espera de definiciones por parte de las autoridades, son varias las universidades que ya planifican un sistema de educación híbrido que combine presencialidad y virtualidad para el nuevo ciclo lectivo. Las casas de estudio tienen en cuenta la necesidad de lo presencial para la formación de profesionales, a la vez que sumarán la experiencia que les dejó 2020 en enseñanza remota para llegar a un sistema mixto. En ese momento ajustan protocolos para definir una vuelta segura, desde el acondicionamiento de espacios comunes y aulas para asegurar la distancia social, la ventilación, la señalética, la cartelería, el control de temperatura y la higiene. La mayoría de las universidades se ponen a punto para la posibilidad de comenzar bajo una modalidad dual. Aunque algunas prevén un inicio únicamente remoto, por lo menos para los primeros meses del año académico. Alarmazo, fuerte protesta en La Plata por la inseguridad. El asesinato del abogado y militante camporista Eduardo Chantada es solo el último de una serie de episodios de violencia y delitos que conmocionan a los vecinos de La Plata, especialmente de la zona norte. Por eso este lunes el estridente sonar de bocinas y de alarmas hizo saber a las autoridades provinciales que los ciudadanos reclaman más y mejores medidas de prevención. La convocatoria al alarmazo contra la inseguridad comenzó a circular la semana pasada en Citibel y rápidamente consiguió la adhesión de vecinos de otras zonas como Gonet, Arturo Seguí, Villa Castel y Villa Elisa, donde justamente fue asesinado Chantada. Datos oficiales. Coronavirus confirman 227 muertes y 5.154 nuevos casos en las últimas 24 horas. El gobierno reportó 5.154 nuevos contagios en las últimas 24 horas y los alcanzados por la pandemia en la Argentina son 1.985.501. Además, se ingresaron al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 227 fallecidos y el total de muertos es de 49.398, en tanto los recuperados suman 1.786.178. Según el parte diario del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias que sumaron contagios en la jornada fueron Buenos Aires, 2.095, Ciudad de Buenos Aires, 699, Catamarca, 133, Chaco, 64, Chubut, 238, Corrientes, 82, Córdoba, 198, Entre Ríos, 70, Formosa, 7, Jujuy, 27, La Pampa, 103, La Rioja, 10, Mendoza, 118, Misiones, 56, Neuquén, 272, Río Negro, 213, Salta, 26, San Juan, 48, San Luis, 6, Santa Cruz, 133, Santa Fe, 297, Santiago del Estero, 59, Tierra del Fuego, 93, Tucumán, 107. De los 227 fallecidos, 119 eran hombres y 101 eran mujeres. 7 personas residentes en la provincia de Buenos Aires, 5, y residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2, fueron registradas sin dato de sexo. Vuelta a clases. ¿Se termina la ilusión de vivir en barrios cerrados? Aislamiento obligatorio, teletrabajo y clases virtuales. Con la llegada de la pandemia y su consecuente nueva normalidad, los barrios cerrados comenzaron a hacer furor en un intento de la gente por huir de la ciudad y encontrar un poco de verde y aire entre tanto encierro. Trabajar y estudiar se podía hacer de manera remota, así que todo era ganancia con una mudanza así. Sin embargo, con el debate sobre la vuelta a clases presenciales sobre la mesa, la rutina en la calle comienza a entreverse nuevamente y las dudas entre quienes se instalaron en barrios cerrados empiezan a aflorar. Es algo que nunca antes había pasado en la historia. Creo que todo esto que se está viviendo con el boom de los lotes y los barrios cerrados es porque hubo una demanda contenida durante todo el 2019 y 2020. Fueron años donde la gente no compró muchos inmuebles, entonces se despertó la demanda y todos aquellos que analizaban a dónde se iban a mudar dejaron de pensarlo y lo hicieron. Se aceleraron las decisiones, consideró Martín Boquete, director de la inmobiliaria Toribio Achava. Arrepentida, Carolina Píparo, sobre el accidente, dijo: no los volvería a perseguir. La diputada provincial y funcionaria platense, Carolina Píparo, participó anoche de una entrevista luego de que una fiscal platense pidiera este martes la prisión preventiva para su marido, Juan Ignacio Busali, detenido como acusado de intentar matar a dos motociclistas a los que atropelló el 1 de enero último en La Plata al confundirlos con delincuentes. Luego de recordar el incidente y volver a relatar los distintos momentos, Píparo sostuvo que en todo momento se sintió en peligro. Nos sentimos emboscados, esa fue la realidad. Hoy las pericias demuestran que dijimos la verdad, que teníamos miedo, que nos sentíamos en riesgo, declaró. Tras la reunión entre Trotta y Larreta, ratifican que las clases presenciales en la ciudad vuelven el 17 de febrero. En el marco de la discusión de condiciones que implican el regreso a clases presenciales, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, participó de una conferencia de prensa ayer a la tarde en la que ratificó que los chicos vuelven al aula el 17 de febrero en la ciudad de Buenos Aires. Además, se detallaron novedades en torno a los protocolos a ser implementados en las escuelas. Después de lo que han sido fuertes cruces entre nación y ciudad por el regreso a clases, Trotta se mostró acompañado por la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña. A la par y con el mismo discurso, los funcionarios respondieron preguntas de la prensa e indicaron cómo se dará el nuevo comienzo de año escolar. Pizzerías en riesgo. Los Inmortales analiza cerrar sus puertas. Según un relevamiento a cargo de la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas, el 15% de los locales destinados a este tipo de productos cerró. Y tal como precisó Lorena Fernández, la presidenta de la institución, un 35% puede hacerlo en los próximos meses, ante la falta del programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción. De hecho, la situación es tan grave que incluso golpea a los jugadores más fuertes del sector, incluido el emblemático restaurante Los Inmortales. Para Claudio Reyes, el encargado de la histórica sede de Corrientes 1369, conocida como Copetín de Corrientes, inaugurada en 1952, la situación es de una gran incertidumbre. Estima que están trabajando a un 30% y que, por ejemplo, este lunes llegaron a unos 40 cubiertos cuando un día común, prepandemia, la clientela era alrededor de 200 cubiertos. La gastronomía está muy complicada, no solo para los inmortales, señaló. En ese sentido, enfatizó que sistemas como el delivery y el takeaway no ayudan en los números y en lo que venden con esos mecanismos no se compara a lo que comercializaban antes. En 200 metros hay 10 pizzerías y no da para todos, lanzó Reyes, quienes resumió la situación con dos variables. No entra nadie a consumir y ya no tenemos la ayuda del gobierno. Por otro lado, resaltó que la sucursal de Corrientes se vio especialmente perjudicada por el poco funcionamiento en tribunales que complica el flujo de gente en la calle. En tanto, la sede de Lavalle es una de las más afectadas por la caída del turismo. Bill Gates alertó sobre otras dos amenazas para la humanidad. ¿Cuáles son? El fundador de Microsoft advirtió que tras la pandemia del COVID-19, el mundo tendrá nuevas crisis por delante, como el calentamiento global y el bioterrorismo. El divulgador científico Derek Mueller mantuvo una conversación con el magnate Bill Gates a través de su canal de YouTube Veritasium, donde le consultó sobre el futuro de la pandemia y el próximo desastre que azotará la humanidad. Sobre esto, Gates se refirió a dos amenazas que considera relevantes para el futuro. Por un lado, el calentamiento global, sobre el que sostuvo que cada año dejará un número de muertos incluso mayor al que hubo en esta pandemia. Y por el otro, el bioterrorismo. Que alguien quiera causar daño diseñando un virus significa la posibilidad de encontrarse con un costo mayor que epidemias naturales como la actual, analizó. En otro momento de la entrevista, Mueller le pidió consejos para evitar próximas crisis, pero el magnate no fue muy optimista. Ciertamente habrá más pandemias. Por la forma en que los humanos interactúan con otras especies, estos virus atraviesan la barrera de las especies, ya sea desde los murciélagos o los monos, entre otros. Ante esto, el entrevistador insistió, no se puede hacer nada, y Gates indicó que el mundo podría aumentar su preparación para que no haya un número de muertos cercano al actual. René Lavand, el ilusionista, marcado por la tragedia que sorprendió a millones con un truco imposible. No se puede hacer más lento. La famosa frase acompañaba al ilusionista René Lavand en cada una de sus exquisitas participaciones. No le gustaba que lo definieran como mago. No lo era. Su arte estaba en aquellos engaños con los naipes que asombraban a su audiencia. Hace 6 años, el 7 de febrero de 2015, murió en Tandil, su ciudad por adopción, a la edad de 86 años y víctima de una neumonía. Con él se fue un hombre que había recorrido el mundo con sus espectáculos, pero cuyo mayor orgullo era esa casa con parque en la ciudad serrana bonaerense, donde respiró por última vez. A los 9 perdió su mano, pero eso no fue una traba para seguir el deseo de su vocación, esa que nació cuando su tía Juana lo llevó a ver el espectáculo del mago Chang en un teatro de Buenos Aires, ciudad en la que había nacido el 24 de septiembre de 1928 como Héctor René Lavandera. En aquella función iniciática para él, eufórico y fascinado, le gritaba al mago Chang, hágalo más lento, intentando de esa forma descubrir el artilugio. Cambio de vida. Dejó su cargo de gerenta, se fue al campo y recicló 2 vagones para alojamiento. Existe un instante donde la vida cambia para siempre. Es un momento reconocible y luego recordado con añoranza y acaso incomprensión. En 2002, Miriam Gattari, hoy tiene 54 años, era gerente de una compañía multinacional farmacéutica. La presión de ese mundo donde se mezclan finanzas con temas de salud la animaron a tomar la decisión. Tenía su oficina en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. se paró delante de su jefe y le dijo serenamente: el lunes no vengo más a trabajar, renuncio, me voy a vivir al campo. Desconocía si había tomado el rumbo correcto, cortó lazos con su vida urbana y se compró un lote de 20 hectáreas a 98 kilómetros del obelisco, en el paraje El Porteño, en el partido de Magdalena. Me sentí liviana, aliviada, libre y con mucho miedo, afirma. El campo que compró le tenía preparada una sorpresa, una señal. Dos vagones viejos y muy deteriorados, para ojos ajenos eran chatarra. Para ella, una epifanía. Mi padre fue ferroviario, pensé en él, cuenta. Inmediatamente decidió invertir lo poco que le quedaba para reciclarlos. El resultado fue sorprendente. Se convirtieron en hospedajes que han conseguido una inusual fama para los amantes de la tranquilidad. La elección del cambio de vida fue viral. Los visitantes sienten una completa desconexión con la vida de la ciudad. Estamos cerca de La Plata o Buenos Aires, pero lo suficientemente lejos, describe. El 11 de Boca, Viñolo dijo: no crean que Tevez va a ser titular indiscutible. De cara al debut del próximo domingo de Boca Juniors ante Gimnasia en la Copa de la Liga, el panel de ESPN F90 debatió acerca del posible 11 de Miguel Ángel Russo y el conductor, Sebastián Pollo Viñolo, planteó un interrogante acerca de la figura del plantel, Carlos Tevez, por lo que se abrió una discusión en torno al rol del Apache en el Genese. Mientras planteaban la posible formación para el primer encuentro de Boca, con Villa y Tevez a la cabeza, seguidos de Cardona, Capaldo, Campuzano y Salvio, más Fabra, Izquierdos, Zambrano y Buffarini atrás, y por último, Andrada en el arco, los analistas deportivos pensaron en cómo el equipo puede fusionarse para conseguir mejores resultados. Virginia Lago ganó el Estrella de Mar de Oro. La información, que viene, claro, de Mar del Plata, da cuenta que la cartelera de espectáculos de este verano es sin duda la más extraña y austera en décadas. Corta de títulos, flaca de estrellas y, más llamativa aún, ausente de esos escándalos que suelen ser parte del motor promocional de obras y artistas. Con unas pocas salas abiertas y otras tantas marquesinas encendidas, la temporada teatral marplatense aún sobrevive y, en medio de las sombras de esta pandemia, vivió antenoche su tradicional fiesta con la entrega de los premios Estrella de Mar. Una brisa de aire fresco para la actividad en medio de este escenario tan distinto e incierto, y que sirvió para reencontrarse con aplausos. Los del final, y más emotivos con el premio mayor, fueron para la actriz Virginia Lago, protagonista de la obra Gracias María Elena. Primero ganó en el rubro por labor en comedia dramática, y apenas unos minutos después, el intendente Guillermo Montenegro le entregó la Estrella de Mar de Oro 2021. Estamos en la trinchera con lo que amamos, dijo emocionada sobre esta decisión de venir a la costa en un momento muy difícil, pero no lo suficiente como para alejarla de su pasión por el teatro. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.